FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los procesos políticos reales son contradictorios, complejos y grises. Nunca la realidad refleja exactamente las ideas de quienes los construyen. Esta construcción siempre sigue un camino caprichoso. Persiste en dar un paso adelante y dos atrás, como insistió un gran revolucionario de los primeros años del siglo XX. El proceso revolucionario que vive Venezuela no es la excepción a la regla. Y esta semana ha retrocedido varios pasos en su camino hacia la construcción de nuevas relaciones sociales y formas contrahegemónicas de practicar la solidaridad internacional. Dos firmes pasos atrás en una dimensión fundamental para un gobierno considerado revolucionario y socialista. Así describieron varios intelectuales en una carta dirigida al presidente Hugo Chávez cómo fue la detención y posterior extradición a Colombia del director de la agencia Nueva Colombia, Joaquín Pérez Becerra. Este 23 de abril fue detenido en el aeropuerto venezolano de Maiquetía el ciudadano sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra. El comunicado oficial del gobierno que usted encabeza dijo que este periodista y director de la agencia de noticias ANCOL era requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia a través de Interpol con difusión roja por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, por lo cual se dispondría de su extradición a Colombia. Sigue la carta entregada al presidente Hugo Chávez. Sorprendentemente, dos días después, el lunes 25 de abril, el presidente de Colombia y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá, expresó: "El sábado llamé al presidente Chávez y le dije que un tipo muy importante para nosotros de la FARC llegaba en un vuelo de Lufthansa esa tarde a Caracas y que sí lo podía detener. No titubeó, lo mandó a capturar y nos los va a entregar". Sentencia la carta. Pero hagamos un poquito de historia. En marzo del 2008, las Fuerzas Armadas colombianas, al mando del presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio ecuatoriano, asesinando así a 22 guerrilleros, entre los que se encontraba Raúl Reyes, segundo comandante de esta organización. El hecho generó un conflicto bilateral entre Colombia y los gobiernos del país bombardeado, Ecuador, y otro limítrofe a este, Venezuela. Tanto Rafael Correa como Hugo Chávez decidieron reforzar, luego de este hecho, militarmente sus respectivas fronteras y romper toda relación con el gobierno de Uribe y Santos. Por entonces, además, se negociaban las liberaciones unilaterales de la FARC con la mediación del presidente venezolano. Fue en este marco, precisamente, que la Asamblea Nacional de Venezuela, a propuesta de Chávez, aprobó una resolución en enero del 2008 en la que, entre otros puntos, establecía: 1. Respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su propuesta, al solicitar al gobierno colombiano reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y Ejército de Liberación Nacional, ELN, como señal de voluntad en darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones en el camino a la paz en Colombia. Punto número 2 de la resolución de la Asamblea Nacional de Venezuela decía rechazar las listas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en su carácter imperialista, y otros países colonialistas, perdón, donde califican de terroristas a los movimientos de liberación y a los estados que no están subordinados a su dominación. Esta fue la declaración en enero del 2008 de la Asamblea Nacional, a pedido del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Por entonces, fines del 2007, principios del 2008, como decíamos, Chávez gritaba al mundo que el gobierno colombiano comandaba un estado narco, terrorista y genocida. Junto a este tipo de resoluciones, el gobierno venezolano, además, y principalmente desde el año 2002, se caracterizó por su consecuente solidaridad internacional con todos los pueblos del mundo, agredidos y sometidos por el imperialismo, impulsando una ofensiva política exterior que lo instaló como un consecuente antiimperialista a nivel mundial. Apoyo incondicional a la Revolución Cubana, consolidación de la propuesta de la Alianza Bolivariana para las Américas como alternativa a los modelos de integración capitalistas, solidaridad permanente con la lucha del pueblo palestino y ruptura de relaciones con el Estado de Israel luego de que éste bombardeara al Líbano. Fueron algunas de las medidas tomadas por el gobierno venezolano. La extradición de Joaquín Pérez Becerra significa, sin embargo, la confirmación de un cambio en la política exterior venezolana que ya había dado señales de alerta. Becerra es la octava detención y extradición de un total de 11 reclamadas por Juan Manuel Santos desde que se reanudaron las relaciones bilaterales entre ambos países en agosto del año pasado. En este punto, hago mías algunas de las palabras sentidas que escribió un histórico periodista argentino, Carlos Aznares, que fuera compañero de Rodolfo Walsh y actualmente es editor del mensuario Resumen Latinoamericano. Dice Aznares: claro que ya hubo antecedentes en su propio gobierno que nos advertían sobre un camino equivocado en cuanto a la solidaridad internacionalista. Primero, fue expulsado al comienzo de su gestión un compañero vasco que se hallaba legalmente refugiado en Venezuela. Luego, comenzó el idilio con Santos y se fueron para Colombia de la peor manera compañeros del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC. Posteriormente le tocó el turno a un internacionalista vasco, al que también expulsaron sin ningún tipo de razones, y a sabiendas de que en España, la del rey, que lo insultó con aquel burdo ¿por qué no te callas?, y la de Zapatero, se violan todos los derechos humanos de los vascos y vascas. Y ahora, la guirnalda de la torta, una en función de lo conversado en la reunión con Santos. Nos da rabia escribir esta nota, continúa Aznares, y suponíamos que no lo íbamos a hacer jamás, pero nos enseñaron en la política de la calle, esa que se practica en los barrios, en las fábricas, en el llano, que lo peor que puede ocurrirle a un hombre o a una mujer es no sensibilizarse ante la injusticia y, en aras de las dichosas políticas de Estado, buscar argumentos para finalmente conceder sumisamente a los enemigos de nuestros pueblos. Nosotros, compañero Chávez, los que apoyamos su revolución desde 1998, los que nos movilizamos en el exterior para defenderla contra el fascista Carmona, cuando intentó frustrarla, o cuando la oligarquía petrolera volvió a probar suerte por allá en el 2002, nosotros, que defendemos al ALBA y todo lo que ello significa, le preguntamos: ¿nos tendremos que cuidar cada vez que viajemos a Venezuela para que no nos acusen de terroristas? Más adelante, Carlos Aznares expresa: hoy nos sentimos heridos, doloridos, desconcertados pero alertas, porque sabemos que en las guaridas de los enemigos, de los nuestros y de los suyos, compañero Chávez, hay un descomunal festejo. Nos imaginamos a la señora Clinton o a Obama, a la oligarquía colombiana y a sus escribas de El Tiempo o El Espectador, y a toda esa mafia de asesinos, torturadores y gestores de la destrucción de pueblos enteros, sonreírse y decir, esta vez con razón, que han tenido una victoria contra la solidaridad pueblo a pueblo. Así es, una victoria en la batalla de ideas de los Estados Unidos. Todo luchador antiimperialista, todo militante político anticapitalista, luego de las Torres Gemelas pasó a ser considerado por el gobierno norteamericano y sus obsecuentes presidentes como Uribe, Santos, Alan García, Piñera, etc., un terrorista. Hoy, el único Estado que junto a Cuba y Bolivia luchaba abiertamente en una dirección contraria, ha dado, como decíamos, dos pasos atrás. Traicionó uno de sus principios fundamentales en su desarrollo como sociedad alternativa al capitalismo. Cediendo a los pedidos de Juan Manuel Santos, el gobierno venezolano, cede a las presiones del mismísimo Estados Unidos. Repetimos y redoblamos luego de exponer todo este proceso que se desarrolló a lo largo de 2 años. Con la extradición de Joaquín Pérez Becerra, acusado de terrorista, no es solo Venezuela quien da 2 pasos atrás. Lo hace todo el movimiento continental antiimperialista. Seguiremos defendiendo en cada oportunidad que se presente a la Revolución Bolivariana. Su proceso de construcción de poder popular que se desarrolla desde abajo, con sus pueblos, sus trabajadores y campesinos como protagonistas. En su fortaleza, su organización, su protagonismo y capacidad de construir nuevas relaciones sociales, continuaremos confiando. Eso sí, en su líder, empezaremos a desconfiar un poco más de lo que siempre por definición hicimos. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.

todavía. Y ahí, no ahí está asomando, igual ya está empezando. Ah. Hay relámpagos, nos dicen, nos están comentando que ya hay relámpagos. Bien. Buenas noches, digo yo también, que no saludé. Buenas noches a María del Cielo Posadas, que es nuestra productora, operadora, editora, todo lo que uno se puede imaginar, y a Cecilia Amico, que está produciendo su columna del día de hoy. Y también hace de todo, hacemos todos de todo acá. Sí, hace música, hace la columna y hace gestos de lluvia, al mejor estilo Luis Miguel. Da el pronóstico gestual. Ah, sí. Muy bien, hoy en este día estamos preparándonos ya, esperando para lo que viene mañana en el Churqui, que tenemos este festival que vamos a estar festejando con muchas organizaciones la reapertura del Churqui, así que los vamos a estar esperando allí. Vamos a insistir siempre y cuando no llueva. Si llueve, ya saben, se agendan 14 de mayo, se pasa para esa fecha esta reapertura de un espacio político-cultural que en los últimos años en Moreno se ha convertido en una referencia y que por suerte pudimos coordinar con un conjunto de organizaciones de aquí del distrito la participación de FM Moreno en la reapertura del Churqui. Así estaremos, si todo sale bien, montando un pequeño estudio para mejorar la calidad de las producciones de la radio y para brindarle también un mayor servicio a los programas que construyen cotidianamente la 90.1, esta radio recuperada. Así que ya saben, a partir de las 9 de la noche mañana ahí en Jolie 2637 van a poder compartir con todos nosotros. Esperamos que haya mucha concurrencia para pasarla bien esa peña y fiesta. Y que no haya lluvia. Y que no haya lluvia. Si hay lluvia, los esperaremos el 15 de mayo, entonces. 14. Sí. Bueno, el 15 estaremos ahí limpiando a la madrugada. Pueden ir también. Nos esperamos a limpiar el 15, está muy bien. El 15 de la madrugada. Bueno, vamos a comentar sobre los temas que vamos a estar trabajando hoy. Uno de esos temas se adelantó un poco en lo que fue la editorial del día de hoy. Y tiene que ver con la detención de Joaquín Pérez Becerra. Así es. Algunos medios dirán el representante en Europa de la FARC, el encargado de las relaciones internacionales en este continente. Otros harán énfasis en torno a su profesión, periodista, director de la agencia ANCOL, muy conocida en los últimos años porque allí se ingresaba cuando uno esperaba la voz oficial de la FARC, cuando aparecían comunicados, sobre todo en torno a las negociaciones que existieron entre el 2007 2008, con la mediación de Hugo Chávez para que sean liberados los detenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El sábado pasado, al ingresar a Venezuela, previa una llamada de Juan Manuel Santos a Hugo Chávez Frías, se detuvo a Joaquín Pérez Becerra, que después vamos a estar conversando. No era la primera vez que iba a Venezuela desde que se exilió en Suecia, y el lunes lo extraditaron sin que medie ningún tipo de juicio de extradición, incluso violando la propia constitución bolivariana. Un breve repaso: Joaquín Pérez Becerra se exilió en la década del 80 luego de ser perseguido político en Suecia. Así renunció a su ciudadanía colombiana y obtuvo el refugio político, incluso formó su familia. Está alojado el sitio ANCOL en Suecia y desde allí se movía libremente por Europa. Resulta que apareció un supuesto pedido de detención en clave roja, como se dice, del Interpol, y lo detuvieron y lo extraditaron. Vamos a estar hablando sobre este tema con una periodista venezolana, con Zuleika Matamoros, si nos ayuda las comunicaciones, como sabemos, ¿no? Que es integrante del equipo directivo del sitio web aporrea.org, que fue una de las pocas páginas de internet, diría, entre las más visitadas en Venezuela, la única, que desde el mismísimo sábado comenzó a publicar el repudio que numerosos integrantes de la Revolución Bolivariana, de organizaciones que apoyan y que forman parte del proceso venezolano, hicieron respecto a la detención y a la posible extradición en ese momento del sábado de Joaquín Pérez Becerra. También ayer nos encontramos de casualidad y aprovechamos, charlamos con Carlos Aznares, que es editor de Resumen Latinoamericano, como decíamos en la editorial, compañero de Rodolfo Walsh, quien también nos habló sobre este tema. Esto es lo que estaremos compartiendo en momento nada más. Bueno, eso con Venezuela. Desde ahí nos vamos a ir a descansar un poquito, porque todo lo que dijo está como muy tremendo. Y entre boleros y rancheras vamos a conocer un poquito la obra de Chavela Vargas, que quienes no son adeptos a ese tipo de música, por ahí sí la tienen de las películas de Almodóvar y de algún que otro disco tributo que ya se le hizo a esta casi centenaria mujer. Entre ellos uno que, bueno, Sabina le invita constantemente a cantar con él y es protagonista de varias de las canciones de Joaquín. Y de ahí... Y de ahí nos vamos a ir en realidad a toda América Latina, nos vamos a ir al campo. Nos vamos a ir al campo, pero no a descansar. Fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17. Vamos a estar tratando de entender de qué se trata ser campesino hoy en día en América Latina. De qué se trata esto del campo hoy en día en América Latina, para poder entender también, para tratar de comprender por lo menos lo que sucede hoy en día y cuáles son las problemáticas principales que se está teniendo en este área. ¿Vamos a hablar de la sociedad rural, no? No necesariamente. Quizás en algún momento sale, pero por lo pronto no. Bien, y después nos vamos a volver a ir a Perú, estamos como muy peruanos últimamente, porque vamos a hacer un repaso de lo que estuvo pasando esta semana con se lanzó la campaña por el balotaje. Recordemos que en las últimas elecciones quedaron como finalistas Keiko Fujimori y Ollanta Humala, y bueno, estamos ahí en plena discusión, en plena campaña, una campaña complicada, donde se está discutiendo la plataforma de ambos partidos, pero también, bueno, donde ya hay dos periodistas que se quedaron sin trabajo por negarse a hacer notas en contra del candidato de Gana Perú, y algunas otras cuestiones que se están discutiendo en este... Podríamos decir lo que la campaña se llevó. Y de ahí vamos a bajar por la línea del Pacífico hacia Chile para hablar de dos temas. En primer lugar, un tema que lo venimos arrastrando de hace varios programas y nunca llegamos, espero que hoy sea el día, sobre la inclusión de publicidad en los libros escolares. Ajá. En los libros escolares, en el manual que los chicos tienen en la escuela, aparecen publicidades destinadas a niños. Vamos a estar tratando de entender de qué se trata este tema. Y también en Chile los mapuches vuelven a realizar una huelga de hambre para reclamar la liberación de los tres comuneros que siguen presos, que recordemos fueron juzgados y sentenciados en el último marzo. Nada, esa sentencia está respaldada o está argumentada por la ley antiterrorista que es del pinochetismo, digamos, de la última dictadura militar en Chile. Parte de eso es lo que están reclamando los mapuches, que se vuelva a hacer un juicio con un tribunal un poco más, más coherente que el que los juzgó en marzo y sin esa ley de por detrás. Y seguimos en el Pacífico, ¿no? Pero esta vez con un poquito más de miedo. Sí, con un poquito más de miedo. Todavía. Es como el tren del terror. Fíjense cómo se unen los temas del programa de hoy. Vamos a hablar de Colombia y la relación con Venezuela. Vamos a hablar de Juan Manuel Santos. Vamos a hablar de Perú y las encuestas a favor de Humala. Vamos a hablar de México y el rol del ejército en la represión interna. Vamos a hablar de Chile, bueno, las publicidades en los libros. Pero bueno, los mapuches también. Vamos a hablar también de los mapuches. Esos cuatro países, los presidentes de esos cuatro países, se juntaron en Lima esta semana. Crearon el Bloque del Pacífico. ¿Para qué? Para demostrar que hay una alternativa de integración a la propuesta por textual de Alan García, el Mercosur y la alternativa y la Alianza Bolivariana para las Américas. Así las cosas, más miedo que en Haití, podríamos decir, y porque en Haití también vamos a estar hablando. Luego de varias semanas todavía no se conocen los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y legislativas. Vamos a tratar de entender qué está sucediendo en Haití. Y yo creo que con eso tenemos para rato. Tenemos para rato un programa bastante cargado, con mucha información, pero también con mucha música, muy linda música. Vamos a estar escuchando hoy bastante de Chavela Vargas, así que prepárense para escuchar un poco de la música de ella. Ahora igual nos vamos a ir para... Nos vamos a ir para la tanda y ya enseguida volvemos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos.

La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latinoamericano después de esta entrevista que tuvimos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Yo me quedé con algo que quería decir, que no pude comentarlo. ¿Puedo ahora? ¿Cómo no? Gracias. No, digo, en términos de algo que creo que es un problema de todos los movimientos de este tipo. Hay esta cuestión de tener que mostrarse desde un lugar de unidad absoluta. Creo que ya lo hablamos en algún momento también este tema. Y es algo que termina siendo un problema. Termina siendo un problema porque ningún proceso es perfecto, ni puro, ni por sí solo va a llevar adelante. Los problemas de burocratización que tiene Venezuela los tiene también Bolivia. Y así en Bolivia la Central Obrera Boliviana sale a pelear aumentos del salario mínimo y sale a pelear con las mismas herramientas que siempre ha tenido la organización sindical, la organización obrera. Entonces, no, eso, digamos, no se generan diferencias. No es porque el gobierno tenga una línea, entonces uno, digamos, las organizaciones no tienen que salir a pelear por sus reclamos. Lo digo también, inclusive, sucede cuando uno por ahí habla acá en Argentina con algunas organizaciones que apoyan al gobierno y que esto de hacerle el juego a la derecha ante cualquier tipo de comentario o de opinión. Lo digo en base a lo que se decía de cómo medios que se llaman revolucionarios allá en Venezuela hacían también un cerco informativo respecto a esto. Sí, yo creo que la diferencia en este caso con por ahí lo que charlábamos en el otro bloque también que analizábamos respecto del momento en el que fueron las elecciones de la Asamblea Nacional y demás, me parece que tiene que ver con que en ese momento se salvaba, digamos, al ejecutivo de este proceso de burocratización. O sea, se analizaba quizás o se podía pensar esto solamente como entre los cuadros medios, decíamos en ese momento. Ahora que sea el ejecutivo quien tome esta decisión con todas las implicancias a nivel regional que tiene, me parece que es un poquito más complejo, más costoso, más difícil de digerir, digo. Sí, evidentemente hay una dialéctica que a veces hemos trabajado nosotros y que recuerdo que hablamos sobre todo cuando se discutía la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que todos aquellos que se integraran al mismo apoyaron la revolución y quienes no lo hiciesen eran considerados contrarrevolucionarios. Y hay un tira y afloje permanentemente respecto a esto, porque el Partido Comunista de Venezuela, quien fue el que estuvo al frente de las protestas en contra de la extradición de Joaquín Pérez Becerra, no entró al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en ese momento fue considerado contrarrevolucionario por parte de Chávez que no lo hiciese así. Es cierto también que hay falta de una cultura política de tener claro ¿En qué momento hay que criticar? ¿En qué momento hay que construir la crítica? ¿En qué momento hay que expresar todos de qué manera avanzamos, en este caso, hacia el socialismo? ¿Y en qué momento golpeamos con un solo puño? Que en Venezuela esa práctica parece un poco más aceitada por lo que significa el gobierno de Hugo Chávez y sus enemigos, quienes están del lado del frente. Y por lo tanto, no hay dudas que cuando se va a elecciones se vota por Chávez. Las dudas son menores. Pero después, la burocracia es la que establece las barreras para poder avanzar hacia la crítica. Sí, igual, yo lo digo en términos de, me parece que tanto en Venezuela como en Bolivia, cuando el enemigo es claro y ataca con fuerza y de frente, es fácil unirse. En estos momentos en los cuales el enemigo del proceso venezolano, como el enemigo de lo que está sucediendo en Bolivia, busca otras formas nuevas que son más escondidas, que son más de acotar espacios, digamos, de capacidad de acción, ahí creo que se generan muchas confusiones. Creo que esos momentos son los que se generan confusiones. Y eso, para mí, mezclado con una tradición de la izquierda en este sentido de hay que salir con un solo puño todo el tiempo. De la política, no voy a decir de la izquierda, de la política latinoamericana en general. Me parece que eso es un peligro en el que se está corriendo y que me parece que es bueno desde otros lugares, desde otros espacios, poder empezar a verlo para no caer en los mismos errores. Los mismos venezolanos, los mismos bolivianos, en Ecuador, ¿sí? Poder empezar a ver eso. Y hay un debate que no nos vamos a meter ahora, lo voy a tirar así como título para pensar. Eso pero, no vale. No, pero para que lo pensemos, después de las 8:30 tal vez le podemos dar un bloquecito para hacerlo. Nosotros siempre manejamos esta idea de lo que no avanza retrocede, ¿no? Un punto. Era uno de los puntos a pensar. Asociado a la idea de que, de los viejos clásicos del marxismo, de que el socialismo tiene que ser internacional o nunca podrá serlo. Ajá. Hablamos también de la construcción del bloque del Pacífico. De cómo se afianzan gobiernos hacia una orientación de libre mercado y hacia una construcción más fuerte del capitalismo en América Latina. A su vez, tenemos los gobiernos dubitativos de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Empezó a haber muchísimas contradicciones en el gobierno boliviano y también en Argentina, donde los procesos políticos no avanzan, no se profundizan, no se radicalizan. Venezuela, solo, aislado, con Cuba debilitada políticamente y económicamente, hay que ver qué posibilidades de seguir radicalizando la revolución tiene. ¿Sí? Es un punto para seguir pensando que no justifica esa orientación. No, a ver el proceso venezolano cuando arrancó estaba peor que ahora. No, pero eso por supuesto. Pero estamos hablando de un proceso que está dando pasos bastante dubitativo respecto a la orientación que tuvo siempre en términos políticos, que siempre fue para adelante, siempre fue por más y siempre fue buscando radicalizar e ir profundizando la revolución, sobre todo a partir del intento de golpe del 2002 y del paro petrolero de fin de ese año. Pero bueno, nos estamos metiendo en un debate que yo propongo que sea para más adelante. Te puedes comunicar con Latinoamericano al 466-6559. O por mensaje de texto al 15-6154-0359. Hoy estamos seguimos anotando para el sorteo del libro de Cristian Alarcón, Si me querés, créeme tranza, que vamos a estar sorteando el viernes que viene. Así es, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y en minutitos nada más estaremos escuchando la columna de cultura. Por ahora vamos a escuchar Que te vaya bonito, de Chavela Vargas, ¿no? Muy bien, allá vamos. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá y que te vaya muy bonito. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Seguimos en Latido Americano, ya son las 8:15, estamos en la segunda hora de este programa que nos acompaña hasta las 10 de la noche. Vamos a seguir acá y después podrán compartir al dorso también un programa muy interesante sobre la deuda externa que reproducimos aquí en FM Moreno. Recordemos que nos estamos preparando para la gran peña del día sábado, a partir de las 21 horas estaremos en El Churqui, por ahí tenemos la dirección, no me la acuerdo. Jolie y Marcos Paz. Casi al lado de una casa de libros antiguos que hay allí. Bueno, ahí se acerca. Mañana a las 21, si llueve, pasamos al sábado 14. Bien. Dijimos que íbamos a recorrer el eje del Pacífico. Hoy. Espera, es la temática. Antes de sí. Otro tema difícil, hay dos mensajitos en Facebook. A ver. Uno de Maximiliano Benítez que dice, grande Leo, lo agarré justito. No sé, sabrás vos quién es. Saludos. Y otro de Latinoamérica Vive que nos desea un buen programa y nos manda saludos a todos. Latinoamérica Vive, un programa que salía en FM Tincunaco, la 106.3 de allí de José C. Paz, y que ahora está saliendo por Radio Éter, si no recuerdo mal. Lo pueden escuchar por internet los martes de 10 a 12. Muy buen programa, ¿eh? Muy buen programa. Se los recomendamos. Bueno, vamos por el eje del Pacífico, vamos yendo hacia Chile. En Chile son grosos. En Chile son grosos. Las empresas encontraron una forma. ¿Cuál es, digamos, en el mercado, ¿sí? Si uno quiere poner una publicidad, ¿cuál es el sector más consumidor? Actualmente una de las los que más consumen en edades, dividamos por edades, ¿cuáles son los sectores que más consumen? Y yo diría que de 18 para abajo. De 18 para abajo, ¿no? Sí, de adolescente a la niñez, ¿no? Claro, lo que pasa es que esos chicos reciben la publicidad a través de la televisión, la radio, los carteles, las revistas, pero el problema es que hay varias horas del día que esos chicos no pueden ni ver las publicidades en la televisión, ni escucharlas en la radio, ni verlas en los cines, ni en las revistas. Porque ¿dónde están esos chicos? En la escuela. Muy bien. Bueno, la gran competidora de la televisión, bueno, el sistema educativo. ¿Se acuerdan de Carlos Slim? El señor ese que tenía mucha, mucha plata, 51 mil millones de dólares, el hombre más rico del planeta, el mexicano. Por algo es el hombre más rico del planeta. Encontró una fórmula. Le encontró una más, podemos decir. Una vuelta más le encontró. ¿Qué es? El señor este Slim es dueño de, entre otras cosas, el grupo Prisa. ¿Recuerdan el grupo Prisa? ¿Sí? De España. Que, entre otras cosas, es dueña de la editorial Santillana. Bueno, la editorial Santillana en Chile, en los libros de texto para los chicos, ¿sí? Los chicos que van de segundo hasta quinto año básico, les pone publicidades como ejercicios para que los chicos analicen. Pero no analicen la publicidad, cómo intentan vender, no, que analicen sintácticamente, ese tipo de cosas. No son publicidades destinadas a público adulto, que uno puede verlos de otro lugar. No, destinadas a los chicos, publicidades para los chicos. O sea, sujeto y predicado en la publicidad del alfajor Jorgito, ponele. Que allá se debe llamar distinto, pero... Algo así. Ajá. Algo así. Bueno, de hecho, una de las publicidades, una de, las, de los ejemplos que tiene es un jingle. Un jingle, ¿vieron? La canción publicitaria. Uh-huh. Sí, sí. No voy a ponerme a cantar. La bebida es así, ponele. Claro, uh-huh. Por ejemplo, ¿de qué empresa...? Claro. Ajá. ¿Saben quién es el dueño de Claro? Slim. Sí. Mira vos. Un grosso, muchacho. Bueno, la cosa es que igual no solamente el libro de Santillana, sino varios libros destinados, y escuchen bien esto, al sector de las de la educación privada. En los sectores de la educación pública no existen estas publicidades. Los libros que son para el sector público no existen porque no tienen plata si van al sector público. No son consumidores potenciales. No tienen publicidades. Los que tienen publicidad son los que van al sector privado, que son donde están realmente los potenciales clientes. Igual es una contradicción lo que decís, ¿no? Porque la educación pública está arancelada, mejor dicho, en Chile. Bueno, pero estamos hablando de los sectores más pudientes. Claro, evidentemente, como lo que podemos pensar es cómo se lleva buena parte del presupuesto familiar. Evidentemente después no queda resto para otro tipo de realidad, cosas, ¿no? Lo que estamos hablando son los libros que reparte el Estado. O sea, los manuales de estudio que reparte el Estado no tienen estas publicidades. Publicidades no solo de Claro, digo, publicidades de bebidas, comida, ropa, publicidades de todo tipo que no son de Slim necesariamente, inclusive en libros que no son de Santillana también, tienen estas publicidades que es una publicidad encubierta. Más allá de que se plantea como un ejercicio, es una publicidad encubierta para los chicos. Pues aparte de esto, son publicidades de hoy en día de productos que los chicos pueden consumir hoy en día. Para mí que vos sos un mal pensado y lo que Santillana quiere es como, no sé, aggiornar la educación popular. Cuando bueno, leí a Freire me dijeron que use cosas del cotidiano. ¿Qué cosa más cotidiana que la publicidad, no? Mira, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, ¿se acuerdan? El del Opus Dei y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, dijo que se trata de los mismos libros que esta cartera viene repartiendo desde el año 2002. O sea, dijo... Siempre ha sido así. Cosa que los docentes niegan que esto sea como él está diciendo. Y dice que esta inclusión de las publicidades permite que los niños enfrenten mejor la publicidad. Y sostiene que los menores en la actualidad están expuestos a la publicidad todos los días. En la calle, en la televisión y ahora también en la escuela. Esto lo agrego yo, esto de ahora también en la escuela. Esto dice el ministro de Educación. Igual se armó un gran revuelo en Chile. Esto no pasó desapercibido. Desde la oposición se discutió este tema y por lo pronto parece que lo van a frenar. Parece. Ahora, los chicos que ya fueron ahí a compraron su libro, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a cambiar? Por ahí esa actividad no la usan, no sabemos. Vaya uno a saber.

que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Aquí estamos nuevamente en Latinoamericano. Cortito antes de irnos para la tanda. Les recordamos hoy, todavía en un ratito vamos a estar charlando sobre Chavela Vargas. Vamos a estar en nuestra columna de cultura. Y también nos falta hablar sobre el eje del Pacífico. Sí, nos queda ahí un audio que anunciamos de la charla que tuvimos ayer con Carlos Aznárez también, sobre la extradición de Joaquín Pérez Becerra desde Venezuela hacia Colombia. Y Chile con mapuches. Y mucho más. Tengo más mensajes. No, iba a decir México, Bueno. Acá tenemos a alguien que esclarece el problema del Twitter, Martín. A ver. Dice: compas, los de Twitter claramente están censurando a FM Moreno. Después pone risas, pero no sé si es risa diabólica o risa como es un chiste. No lo sabemos. Vamos a tener que pelear por una nueva ley de medios electrónicos. Dice: no creo que le pase lo mismo a TN o a 678. Firma paranoico de izquierda. Igual ya le tenemos que decir al paranoico conspirativo, le podemos decir así, que se solucionó lo de Twitter, ¿eh? Si no estamos tuiteando es porque hay problemas de organización interna que no nos permiten hacerlo. Porque somos vagos. Bien, les recordamos, mañana la fiesta en el Churqui, ¿sí? La recuperación del Churqui, que llega a través de un conjunto de organizaciones populares de aquí de Moreno, además de este medio de comunicación, FM Moreno, que estarán festejando la reapertura de este espacio político-cultural que hay en el centro de Moreno. En la calle Yolí 2637 tengo el dato de una oyente atenta que me lo pasó por mensaje a través de Facebook. Bien, igual acá pudimos abrir el hermoso flyer que hizo nuestro compañero Leonardo Smerling, que si ustedes lo conocen pueden felicitarlo. Yolí 2637 entre Marcos Paz y De La Vega organizan esta reapertura del Churqui, la agrupación Víctor Choque, el FOL, la Bordó, Mir, Mulix. Todos los programas tuvieron problemas en pronunciar esta organización. Mulix, Tercer Cordón Teatro y, por supuesto, esta radio recuperada, FM Moreno. Bien, antes de irnos para la tanda, rápido, comentamos sobre Haití. Sucede que en Haití la Organización de Estados Americanos y CARICOM estaban como veedores de esta segunda vuelta electoral que se celebró el 20 de marzo, recordemos, le dio una recomendación al gobierno haitiano. Le dijo: bueno, acepten lo que tienen ahí, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo sería? Claro, les dijeron: bueno, los votos que ustedes tienen, que sí, que hay un montón de información sobre que hubo fraude, irregularidades de todo tipo, pero bueno, no importa. Es lo que hay. Es lo que hay. Martelly, que sea el presidente, y el partido del actual mandatario de Preval queda con la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, queda con una gran cantidad de los 99 escaños que se estaban

mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! Y aquí estamos en nuestra sección de cultura en latinoamericano. Y acá Daniela prometiendo cómo conocí a Chavela Vargas, como una amenaza. No, porque le generó intriga a Cecilia. Y en realidad fue viendo una película, no fue escuchando. Yo me imaginé, decía, no, mejor no le cuento que es una... cómo conocí a Chavela Vargas, cómo la escuché. Parece una película rara, entonces me van a decir, ay, ay, qué rara que sos. Pero bueno. No, no te íbamos a decir ¿qué nada. ¿Qué película ahora? La Reina de la Noche de Ripstein. Ajá, no la vi. Vos, que sos el más entendido en cine que tenemos acá adentro, tampoco. No soy tan raro yo. Yo nada. Ven cómo sos. No, es un director mexicano que, la verdad, digamos, en los 90 tuvo como así un momento de mucha difusión. Hizo, bueno, La Reina de la Noche, que es un poco la vida de Chavela, pero además como toda la bohemia de los 40 en México. Muy linda película. Y además filmó, no sé, La Mujer del Puerto. ¿Qué es argentino, Ripstein? Yo lo tengo como mexicano, pero si querés lo googleamos. De director. Bueno, no importa. Lo googleamos después si nos sacamos la duda. Pero bueno, hizo así como una serie de películas con una estética como muy particular. Bueno, y entre ellas estaba La Vida. Y así de... la conociste. Y así vi esa película en realidad y como dije, ay, quiero escuchar a esta mujer. Bueno, lo mío fue menos original. Yo, al igual que Martín Raffo, la conocí por medio de la canción que escuchamos hace un ratito nomás, Noches de Boda, con Joaquín Sabina. Uno de sus grandes amigos, más adelante vamos a charlar un poquito sobre eso. Chavela Vargas, esta artista mexicana que cumplió el sábado pasado 92 años. Nada más ni nada menos, qué número. Hace un par de años atrás, cuando cumplió los 90, ya decía que tenía 91. Jugaba con esta idea de la edad y de lo que el otro iba a pensar y la otra iba a pensar acerca de ella y de su vejez, una mujer que, bueno, que en este momento, o sea... no se la ve como hace unos años, en donde si bien sigue conservando esa lucidez tan fuerte que la caracteriza, bueno, está en silla de ruedas, con algunos problemas de salud, pero a la hora de conversar acerca de su vida, más adelante la vamos a escuchar en una entrevista que tiene poco menos de un año, una entrevista realizada por Fernanda Familiar, una periodista mexicana, ella cuenta muchas cosas acerca de su vida. Particularmente me emocionó hasta las lágrimas escuchar esas entrevistas que le hacía esta periodista, porque bueno, repasa, digamos, toda su vida, lo que tiene que ver con su familia, lo que tiene que ver con su carrera como artista, lo que tiene que ver con México. Una cantante que no nació en México, si bien desde los 17 años... No es mexicana, es costarricense. ¿Mirá? Sí, nació en Costa Rica y a los 17 años, en plena adolescencia, se muda a México. Costa Rica, un lugar muy particular del que ella, tanto por algunas vivencias personales en cuanto a lo familiar, como por el país en sí, dice que es un lugar que tranquilamente podría no existir. Ella afirma en un punto que tranquilamente Costa Rica podría servir para todos los que quieran suicidarse. Mirá. Que podría ser un buen lugar para poner una tienda de ataúdes. Es un poco... bueno. Sí, no tiene desparpajo para hablar de lo que es su ciudad natal, de lo que es su país. Y de México tiene bueno, otra mirada, tiene un peso muy fuerte para ella, todo lo que tiene que ver con ese país. Y bueno, en Costa Rica, mientras ella era muy chica, rodeada de cuatro hermanos, Cuenta también acerca de la relación con su familia, la relación con sus padres, que según ella no la querían. Vamos a estar escuchando en un rato algunos audios que tienen que ver con esto. Vivió mucho tiempo con unos tíos, que también ella dice que Dios los tenga en el infierno. Bueno, ella habla así sin ningún reparo acerca de su infancia, acerca de su vida, de su homosexualidad, en donde ella afirma que en su familia se dieron cuenta cuando ella era muy chica de que ella era homosexual y que esto en Costa Rica definitivamente hubiese sido un gran problema, que los curas la hubieran defenestrado, que la hubieran señalado por la calle, cosa que ella cuenta más tarde en México, a pesar del machismo que imperaba en esos tiempos y que sigue prevaleciendo, no le sucedió. Un artista que, bueno, se acercó desde muy pequeña a la música, mucho gusto por la música, mucho gusto por lo místico, por el tema del cielo, las estrellas, la astrología, también las armas, dicen algunos, que manejaba la guitarra, también como un revólver, afirman. Cuenta, es así como una leyenda contada, con ella todavía viva. Y qué bueno que en su lugar, en su Costa Rica natal, todo esto que ella después pudo hacer en México definitivamente se le hubiera cortado de cuajo. Sobre la relación con su madre, que es el audio que vamos a escuchar a continuación, bueno, la periodista le preguntaba cosas como si su madre la quería, qué relación había tenido con su mamá. Y en uno de esos audios, que es el que vamos a escuchar ahora, ella cuenta un poquito más acerca de esto. No, no basta con que sea tu madre. A veces no se quiere. Ella me quiso poco y yo me fui. Ese fue cuando abrí la primera ala de mi cuerpo. Cuando abrí el ala y dije, vida, ayúdame, entiéndeme. Préstame un poquito de ternura. No sabré cómo regresártela. Y así pasaron los días. Hasta que el sol se metió. La luna se murió de risa. Porque unos cascabelitos que tenía. La luna se cayeron y fue el día que llovió. Creyeron que eran truenos y no eran cascabeles. Y eso fue el cuento. Bueno, y así escuchábamos entonces el primer audio de Chavela Vargas hablando de su madre, ¿no? Y de esta cosa tan dura, ¿no? Admitir de su mamá, asegurar que la mamá no la quería. Y a pesar de todo ese dolor, ella hoy con sus 92 años insiste en lo feliz que fue y en la vida que tuvo y en todos los recuerdos y agradece esa memoria que tiene tan prestigiosa para poder acordarse aún de estas cosas. De adolescente ella se traslada, como comentaba antes, de Costa Rica a México y pasa por un montón de oficios hasta que da con el canto, con la guitarra. Fue desde vendedora hasta lavó platos, cuidó chicos, hizo un montón de cosas hasta que se empezó a codear con gente que no era muy conocida todavía en el ambiente de la cultura mexicana, pero que sí estaba en las famosas cantinas y en los bares mexicanos. Un lugar en donde predominaban los hombres también. Esto le dio cierta particularidad porque empezó a llamar la atención por todo esto. Además, esto debe ponerse a cantar, ¿sí?, en un bar. Imaginemos el México de la década de los 50, en donde ella se presenta así con ese desparpajo que la caracteriza, con esa desfachatez, con esa cosa en donde ella no tiene ningún problema en mostrarse tal cual es. Y se tiene que ir codeando con gente que, por un lado, la empezaba a vislumbrar como lo que podría ser una artista prestigiosa, pero a la vez era una mujer en México. Y bueno, esto era algo bastante, bastante complicado para ese momento. Más adelante la vamos a escuchar hablando de la fama, hablando de Pedro Infante y de otros a quienes ella conoció, y a donde ahí ella tuvo que poner el pecho para hacer frente a esta situación, ¿no? A ganarse un lugar. Si bien ella el lugar lo quería ganar desde este lado en donde ella quería hacer lo que le gustaba, ¿sí? No ser famosa ni una mujer conocida en todo el mundo como terminó siéndolo, sino hacer lo que le gustaba, que era cantar. Vamos a escuchar a continuación el próximo audio en donde ella cuenta un poco más acerca de la historia de su familia. Y bueno, después seguimos conversando. Una infancia horrible. Yo veía que mis padres me decían unas cosas absurdas. Yo sentía algo más de más allá. No supieron explicarme nunca para qué nací y por qué. Y yo tampoco. Después ya vino otra época cuando estás creciendo entre los 11 y los 15 años. Es fatal. Porque tienes una serie de sensaciones y de cosas que nunca sabes por qué. Y en la casa lo más que te enseñan es, bien muchacha, estás creciendo. Bueno, ¿qué pasa, mamá? No, te voy a decir, no te vayas con hombres porque lo que quieren es enamorarte, hacerte un hijo. Y después te dejan panzona. Esa era la cultura. Y entonces yo me aburría mucho. Tómate esta botella conmigo. En el último trago. Seguimos con Chavela Vargas. Este aburrimiento, cómo se aburría ella con la cultura, con estas cosas que le decían sus padres sobre los hombres, sobre lo que querían de ella, y que lo que terminaba pasando era eso, terminar panzuda con un hijo dentro. Y esto le producía aburrimiento, ¿eh? Y por eso estaba el tequila en su vida tan presente. En su vida estuvo muy presente el tequila, el cigarro, como dice ella también, que bueno, que en un momento se sentó a pensar que o ella los dejaba o ellos la dejaban. Claro. Y bueno, decidió largar todo eso. Sigue confesando de todas maneras que más de una vez tiene muchísimas ganas, pero que es algo que en su vida pasó a un recuerdo y nada más. Son elecciones, ¿no? Son elecciones, así es. Vamos a escuchar un poquitito de música ahora para después seguir escuchándola ella charlando y seguir recordando y pasando un poquitito por parte de su vida. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar La Llorona, una canción tradicional mexicana que tiene que ver con la leyenda de La Llorona, esta mujer que, muertos sus hijos, los ve todavía y que se queja mientras camina por la muerte de esos hijos. Y en la versión que vamos a escuchar es justamente la canción que aparece en la película Frida, en donde Chavela Vargas vendría a interpretar la muerte. Así que vamos a escucharlo entonces. Thank you. me dicen el negro. Negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Bajabas del templo un día, llorona, cuando al bajar yo te vi. Bajabas del templo un día, llorona, cuando al hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Yo no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Seguimos escuchando a Chabela Vargas. Esto era. Tenemos cada vez más ganas de tomar tequila, eso es lo que nos pasa. Por eso el sí. Silencio de recién. Sí, sí. Yo en realidad estaba pensando todas las cosas que le podríamos preguntar, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad. Una mujer que a lo largo de su vida y su trayectoria artística conoció a tanta gente. Sí, a Juan Rulfo. A Juan Rulfo. A Frida, a Diego. A Frida, a Diego. Cuenta ella que vivió un tiempo largo ¿De con, qué Diego están hablando? Con Diego Rivera, claro, como si fuésemos Mirta, íntimos, Susana, ¿no? Este, bueno, estamos hablando de, México, de Frida Kahlo. 40, a ver, ¿qué Diego, y Diego qué Rivera, ella convivió un tiempo con ellos. Un día lo vio llegar a Trotsky y preguntó quién era ese viejo peludo. Y Frida le decía que se callara la boca, que no hablara así. por contar. Imagínense, solo una anécdota. Que Frida Kahlo, que no es justamente una mujer de buenas maneras y educada y respetuosa de algunas cuestiones, retándola. Retando a Chabela Vargas porque para que se comporte. Sí, para que se comportara. Es todo un dato. Sí, todo un dato. Con Pedro Almodóvar y con Joaquín Sabina, con quien ella tiene una amistad muy, muy grande. Vos hablabas de tequila y Pedro Almodóvar. Cada vez que llega a México a visitar a Chabela, se toma un tequila. Ella le insiste, aunque él no quiere, por el tequilazo, no quiere, por esto de terminar el tequila y caer redondo al suelo. Y ella dice que de México eso es maravilloso. Que es impresionante ver a los turistas cómo llegan con este entusiasmo, ¿no? Con esta curiosidad por el tequila. Se lo toman y automáticamente, ¡boom!, al suelo. ¿Cómo le decís que no? ¿Cómo le decís que no, Chabela? A ella, ¿cómo le decís que no? Imposible. Vamos a escuchar a continuación los dos últimos audios. Uno tiene que ver con ella contando un poquitito acerca de la fama y del machismo. Contábamos antes esto de cómo ella tuvo que hacerse un lugar en medio de Pedro Infante y tantos otros. En México esto sigue siendo muy fuerte. Y bueno, los corridos mexicanos, en donde ella empezó a cantar corridos mexicanos, que eran un estilo exclusivo y reservado para hombres. De hecho dice, por ejemplo, de Lila Downs, que es una especie de heredera, y de hecho Lila Downs fue la primera mujer en México que compuso un corrido. Claro. Y bueno, y después de esto vamos a escucharla hablando acerca de la muerte. Una mujer que a sus 92 años dice que ha vivido una vida hermosa y que la muerte va a ser más linda todavía por esa vida que tuvo, y que ella la espera. Pero escuchen que va a ser más interesante que lo que yo estoy diciendo ahora. Fíjate que yo sé cuándo fue el antes. Tuve muchos tropiezos. Me jugaba yo la vida entre Jorge Negrete, Pedro Infante. Tenía que luchar yo con el machismo mexicano. Y se hizo el machismo. Lo presencié yo por el paseo de la Reforma caminando. Chabela Vargas va en un coche convertible. ¡Qué vergüenza!, decían los machos. Tener un coche de carreras, un Jaguar negro, que me regaló el presidente. Y me veía pasar, claro, a las 12 del día en el coche, todavía media borracha yo. Sacaba la mano y iba recogiendo servilletes ahí por el Ángel, recogiendo todo lo que dejó el destino. Muchas cosas se ocupan mi mente y muchas cosas me las responden. Hay un cierta cosa de mente y alma. No sé cuál de las dos me dirige en este momento de mi vida. Que ya voy para abajo y luego voy para arriba y luego otra vez abajo. Esa es la época antes de partir. Es un momento antes de la partida definitiva que me parece encantadora, porque yo con la muerte no tengo ningún problema. Y ella me dijo: una tarde paso por ahí y te vas conmigo. Y le dije, sí, vamos a buscar las dos. Me dijo, no, yo no voy a buscar nada. Eres tú la que tiene que hablar conmigo. Tómate esta botella conmigo en el último trago. La sabiduría, diría yo, en la voz y en el pensamiento de Chabela. Me parece que no hay ninguna otra manera de definirla. No, no, en absoluto. Esto de subir, bajar como idea de la vida y la muerte y lo circular que puede haber en eso. Sí, sí, una mujer que se reconoce también como muy mística, a veces se ha visto preocupada por este misticismo que la envolvía, pero ahora creo que lo está tomando de otra manera. Sí, con 92 años yo creo que está así como de vuelta. Lo último para agregar es en relación a su homosexualidad, de la cual habíamos dicho antes que ella nunca tuvo ningún problema en asumirse como homosexual, y que además de que se dieran cuenta desde muy chica en su familia que ella era homosexual, le decían que era rara, la nombraban como una rareza. Claro. Y concluye que lo que duele no es ser homosexual, sino que se lo echen en cara a uno como si fuese una peste. Pero así todo, una mujer que con sus convicciones, con su ideología, con su necesidad de mostrarse tal cual es, todavía está entre nosotros y bueno, la seguimos celebrando, diría yo. Nos sigue conmoviendo. Nos sigue conmoviendo totalmente. Y bueno, vamos a estar escuchando entonces en la hora que resta de Latinoamericano hasta las 22 horas, un poquitito más acerca de Chavela Vargas en su música. No te agaches ni me hables. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. El día de la lucha campesina, el día se fija que en el 96, mientras la Vía Campesina estaba realizando su segunda conferencia en México, ocurre la masacre de los 19 sin tierra que estaban en una marcha luchando por la tierra en la provincia de Pará, Brasil. Conmemora este día en homenaje a los 19 compañeros brutalmente asesinados por defender de su territorio, ¿no? Entonces, en homenaje a esos compañeros, conmemoramos este día. Hermanas y hermanos, hemos podido tener la velita y nuestras flores para poder recordar a nuestros hermanos que han dado la vida el día 17 de abril. Probablemente si no encontramos una solución por el lado de los orgánicos, que es el camino que estamos queriendo tomar, acabemos metiendo de la tierra algún grupo grande que finalmente pueda librarnos de las angustias que suponen las deudas que nos asumimos. Bien, continuamos en Latinoamericano, pasaron 8 minutos de las 9 de la noche, ya estamos bien entrados en la tercera y última hora del programa. Recuerden, todos los viernes de 19 a 22, recorremos las principales noticias de América Latina, no solo en su aspecto político, sino también la historia, la cultura de la región. Y ahora vamos a hablar de aspectos estructurales, porque la tierra y los campesinos son un porcentaje muy importante de la población de este continente. No tanto. ¿Ah, no? No tanto. ¿Sabes que no tanto? Cada vez menos, de hecho. Bueno, pero sigue siendo un porcentaje grande. Sí, pero me parece que es interesante comprender que ha habido un proceso. Uh-huh. Ha habido un proceso por el cual en los últimos 20 años, o sea, del año 1990 a la fecha, se redujo del 29% de la población de América Latina, digamos, los campesinos correspondían a casi el 30% de la población de todo el continente. Hoy en día son el 20%. Bien. ¿La soja tendrá algo que ver con esto? La soja tiene que ver, las formas de producción tienen que ver. Al mismo tiempo, la pobreza más extrema en el sector rural fue bajando en términos de porcentajes. Hay un 15% de reducción de la pobreza. Uno dice, qué bueno, qué bien. Pero existe una relación entre una cosa y la otra. Los pobres que estaban en el campo se fueron. Llegaron a un nivel de pobreza tan extrema que se terminaron yendo hacia la ciudad. Y esa pobreza hoy en día está en la ciudad. Claro, no es que desapareció la pobreza. No desapareció la pobreza. Cambió de lugar. Sino los pobres desaparecieron. Algo que a mucha gente le cae simpático, inclusive. Después vamos a hablar del eje del Pacífico, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ría, para terminar con la pobreza, terminar con los pobres. En este caso, en el sector agrícola, se ha logrado. Recordemos primero por qué este 17 de abril se conmemoró el día de la lucha campesina. Y tiene que ver con una de las luchas campesinas que tiene que ver con la tierra. Sucedió el 17 de abril de 1996, cuando campesinos estaban manifestándose justamente por el tema de la tierra, y fueron asesinados 19 de ellos y heridos 69. ¿Sí? Porque hay que pensar también lo que era esa manifestación. Yo he visto algunos videos, era una gran manifestación de campesinos sin tierra manifestando en Brasil, conocido esto como la masacre de Carajás. Y esto también tiene que ver qué lugar ocupan estos campesinos. ¿Y en qué lugar están? ¿En qué campo están? Uno diría, bueno, en el año 2008, por ejemplo, fue el año que el mundo produjo más alimentos en toda su historia humana. ¿Sí? Se produjo la mayor cantidad de alimentos que nunca antes se había producido. Sin embargo, había 1.000 millones de personas a las cuales ese alimento no llegaba. ¿A dónde se iba ese alimento? Uno se pregunta. Y también parte de la pregunta debería ser, ¿cómo se llegó a producir tanto? Porque las dos están relacionadas. Se llegó a producir tanto porque hubo un cambio en la matriz de producción agrícola. Hoy en día el campo es una industria más. Es decir, conceptualmente es una industria más. Y la tierra sería casi como una máquina más dentro de los elementos que incluyen cualquier industria. Es como la tierra hoy en día está considerada casi como un artefacto, ¿sí? Y no como parte de la naturaleza. Tanto como el producto es visto como un objeto que en gran medida en los últimos años se ha ido yendo no hacia la alimentación, sino a la producción, por ejemplo, de biocombustibles. Pero tratemos de comprender, veníamos de esa visión bucólica que tenemos del campo, de los campesinos, ¿sí? Allá trabajando su tierra o trabajando para algún terrateniente. Hasta hace 15 años, 20 años, en Bolivia todavía se vendían las estancias con los trabajadores adentro como si fueran parte de las herramientas. Eso no pasó hace 100 años, ¿eh? Pasó hace 15 años. De esa forma, después en el siglo XX hubo otras formas de producción que incluían al Estado, ¿sí?, como parte de una puja, particularmente a partir de lo que tuvo que ver con los movimientos nacionales, como puede ser acá el peronismo, por ejemplo, en cuanto a negociar y pelear espacios y rentas con los sectores más concentrados de la posesión de la tierra. Y también con lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores rurales. Y ahí también es un elemento interesante a tener en cuenta. Y tiene que ver con la diferencia entre trabajador rural y poseedor de la tierra. Sea esta tierra 100.000 hectáreas o 4 hectáreas. Y hay una diferencia ahí. Hay una diferencia que se fue realizando. Uno de los datos para tener en cuenta, por ejemplo, de los últimos años, de los últimos 20 años... estos son datos del año 1995 y el año 2005. La superficie agrícola, ¿sí?, la superficie agrícola total, aumentó apenas un 102%. En 20 años no es que hay mucha más tierra que se está produciendo. ¿Sí? Entendemos la diferencia de la que estamos hablando. Aguárdenme un segundito. Perdón. Sí, digo, y también imagino que... Me sacaste la hoja. Perdón. Imagino que tiene que ver también con a ver cómo va cambiando la forma de emplear, digo, porque, a ver, la flexibilización laboral no es algo que solamente haya ocurrido en la ciudad, sino que también, digo, el campo... En el campo algo se habrá modificado de esto, de hecho, si no estaríamos como viendo, por ejemplo, todos los casos de trata de personas para lo que antes se conocía por ahí como el trabajo golondrina, digo, cómo hay cosas que se van intensificando en términos de maneras de explotación también de las personas que trabajan en el campo. Sí, yo no sé si se iba intensificando. Sabes que la realidad es que la historia del campesinado en América Latina es una historia de una explotación bestial. Ajá. Yo creo que inclusive hasta en algún punto ha mejorado, en el sentido de que son reconocidos como trabajadores en algunos países, o que inclusive a partir de ciertos movimientos que sean en países como Honduras o como México, donde a partir de esta política de ventas de tierras y de concentración de la propiedad, como compensación el Banco Mundial lleva planes sociales, ¿sí?, donde se mejora el ingreso, se mejora algunas instituciones educativas a través de ingresos que son obviamente subsidios temporales, que en el momento generan un beneficio, pero ¿qué hacen? Destruyen la posibilidad de lucha por la posesión de la tierra. Es decir, si uno no tiene tierra, recibe subsidio. Entonces vende la tierra y recibe el subsidio. Ahora el subsidio después te lo quitan y ahí es donde quedás. Claro. Pero en el medio, en esa etapa, hubo un mejoramiento. Les quería decir unos datos. La superficie agrícola de América Latina aumentó en un 101%. Las tierras arables, ¿sí?, las tierras que son posibles de producir en gran medida, aumentaron en un 102%. No son, en 20 años, estamos hablando con deforestación y todo, no es un gran porcentaje. Ahora, el uso de fertilizantes aumentó un 170%. Estamos hablando de otra forma de producción, una forma distinta de producción, y que tiene que ver con inversiones de capitales extranjeros, es decir, que invierten, y no en la compra de tierra, sino en la producción agrícola, con fines concretos y específicos. Ahora se está hablando que en la Argentina del tema de la venta de tierras a extranjeros, de cómo, por ejemplo, Arabia Saudita y China salen a comprar tierras en todo el mundo, y lo hacen no para producir alimentos, sino que lo hacen para producir o alimentos para, por ejemplo, criar ganado en China, o también para biocombustibles, para tener a ellos mismos que tienen el petróleo hoy en día la capacidad de generar los biocombustibles y seguir en el negocio, vamos a llamarlo así. Esto genera una diferencia va generando una diferencia en el campesinado y en cómo viven. Decíamos, se redujo la cantidad de campesinos en América Latina en un 10%. En realidad se redujo en un 33%, porque eran 30% hace 20 años, hoy en día son el 20% de la población. Pero además me parece interesante ver cómo en los países se diferencia la cuestión de quienes son asalariados y quienes trabajan, lo que podríamos llamar empresas familiares. Y acá es un gran paquete, porque esto incluye al terrateniente y también al pequeño productor. En Bolivia, por ejemplo, solo el 20% de los campesinos son asalariados. En Chile, el 70% de los campesinos son asalariados. En Brasil, cerca del 40%. Cada país tiene una forma diferente. Ahora, esta cantidad no refleja la diferencia que hay en tanto el tamaño de la explotación. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Colombia. El 13% de las fincas, ¿sí? Sí, no, sí, del hacendado, digamos. De los hacendados tienen el 73% de la tierra. De esta cantidad de tierra que existe, se destina a la actividad agrícola casi el 10%. Es decir, estamos hablando que ese pequeño porcentaje, son el 13% de estas empresas familiares que hablábamos recién, que no son empleados, poseen el 73% de la tierra y utilizan solo el 10% de esa tierra. Esto tiene un problema. Un problema que tiene que ver con la pobreza en el campo. Definitivamente, estas grandes producciones, donde no se utiliza toda la tierra, y donde aparte se utiliza gran cantidad de agrotóxicos, gran cantidad de fertilizantes, mucha mecanización y poca mano de obra, genera más pobreza en las zonas rurales. En cambio, otras formas de producción, que son las que, por ejemplo, la Vía Campesina viene insistiendo en instalar, que tienen que ver con la pequeña hacienda, con la pequeña producción, tienen otro desarrollo. Y justamente generan más mano de obra. Y otra calidad que tiene que ver con un problema, que se nos va el tiempo, pero que es también importante, y es que esta forma de producción que tenemos hoy en día, lo que lleva es a la desertificación, claro, a la pérdida del producto principal, que es la tierra. Y que va a ser, dentro de no muchos años, se está pensando más o menos en 30 años, el 60% de la tierra se va a perder. ¿Cuál es la respuesta de los grandes inversores, esos que ponen la plata y compran o alquilan? Acá en Argentina también la tierra puede ser toda de argentinos, pero la alquilan empresas internacionales, la ponen a producir en base a sus intereses y en 30 años... Y plantan soja hasta en la banquina de las rutas. Exactamente, y en 30 años el 60% de esa tierra no sirve para nada. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Le tiramos fertilizante. Con la tecnología todo se soluciona. Por eso digo, en el día de la lucha campesina, entender que el campesino ya no es el campesino de antes, que el problema sigue siendo el de la tierra, sigue siendo exactamente el mismo, pero ahora más complejo, porque para una parte de esa pelea por la tierra ya no es el concepto que nosotros tenemos, sino que es una maquinaria más dentro de la industria. 20 minutos pasaron de las 9 de la noche, 1561-540359, la vía telefónica para mensajes de texto, por mensajes, y 0237-4666-559 si querés llamarnos al teléfono de línea, o por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Seguimos sin Twitter, ¿no? Seguimos sin Twitter, pero tenemos Facebook y estamos anotando para el sorteo de la semana que viene. Ya me llamaron gallosa, esto es una libertad de expresión. Un atentado contra la libertad de expresión. Bueno, nos queda mucha información aún para compartir, pero mientras la preparamos, escuchamos a Chavela Vargas con María, ¿me repetís, por favor? Angelitos Negros. Thank you. nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor que pintas con amor, porque desprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros, aunque la Virgen sea blanca. Píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Bien, seguimos en el eje del Pacífico. Nos vamos de la tierra de América Latina a pensar en qué está pasando en México con el combate de las Fuerzas Armadas contra los narcos. Contra los narcos. O contra las mismas Fuerzas Armadas narcotraficantes. ¿Cómo es el tema? Es contra eso, contra los Zetas, contra los narcos, contra la gente que protesta, contra la gente que protesta por protestar, contra... Es casi una guerra de todos contra todos. Digo, en esto de que algunos están empezando a comparar con lo que fue la Colombia de los 80, pero con algunas complejidades que se suman por esto que vos decías, digamos, cuando uno dice el ejército narcos, bueno, porque buena parte del ejército que se había creado para combatir a lo que se pensaba que iba a ser el ejército zapatista de liberación nacional, que fueron esta fuerza especial llamada los Zetas, que se quedó sin trabajo cuando el zapatismo no tomó las armas y salió a implantar la guerrilla en México, se quedaron sin laburo y entonces, bueno, se empezaron a dedicar a otros negocios y entre ellos el narcotráfico. Esto es un poquito algo de lo que está pasando hoy en México, junto con un recrudecimiento de prácticas criminales como el secuestro, la trata de personas, de un complejo armado de negocios que son muy rentables, pero que a la vez están cobrándose muchas vidas. El Partido Revolucionario Institucionalista frente a esta situación... Institucional, perdón. Frente a esta situación, lo que ha venido haciendo es es solamente buscar estrategias de represión. Ahora buena parte del PRI mexicano está impulsando una reforma de la Ley de Seguridad Nacional. La idea es otorgarle mayor poder al Ejecutivo para disponer del Ejército. para combatir movimientos sociales y resolver conflictos laborales o políticos. Directamente eso es lo que dice la letra del proyecto, así ya sin ningún tipo de eufemismo. O sea, claro, ya no ponen la excusa del combate al narcotráfico, lo dicen explícitamente. Porque eso ya está. Eso no es lo que está sucediendo, estamos en eso, no nos está saliendo, pero estamos en eso. Ahora la reforma de la ley de seguridad nacional tiene que ver con esto otro. Hay una fuerte oposición igualmente dentro de lo que es sobre todo la Cámara de Diputados en México, en parte impulsada por lo que es la oposición, que es el Partido de la Revolución Democrática, entre otros, pero también por buena parte de lo que se llama la sociedad civil, hay un fuerte descreimiento en la política institucional en México, entonces se está como movilizando la gente como por otros carriles. Entre ellos, hay personajes reconocidos como Javier Sicilia, que es un poeta mexicano que perdió a su hijo en marzo de este año, fue encontrado muerto junto a otras 6 personas en la ciudad de Morelos, en Cuernavaca. Un empresario de nombre Eduardo Gallo, que también perdió a su hija en un secuestro, y un sacerdote, Alejandro Solalinde, son como, tres de los que lideran de alguna manera ciertas estructuras de organización desde la sociedad civil. Asistieron a una sesión de la Cámara de Diputados, sin ningún tipo de invitación, a exigirle a los diputados que frenaran esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Parte del Partido Democrático Nacional hizo caso a esto y pidió una revisión de la ley, por lo que ahora hasta mayo va a estar en comisiones trabajándose esta reforma, y va peligra, esto de que se sancione finalmente. Algo interesante, igual que sucede con esto, es que es toda esta parte de la sociedad civil que está movilizada en torno al tema de la seguridad y de la represión en México, está llamando a una marcha nacional para ahora, para el 6 de mayo a nivel nacional, a la que adhiere el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En una carta que el subcomandante Marcos le manda a Siciliani, le dice que no es posible para el zapatismo movilizarse hasta Cuernavaca, pero que lo van a hacer en su ciudad, en San Cristóbal de las Casas, se me ha ido el nombre, el mismo 6 de mayo. Así que movilización en todo el país, en México, para esto. Y un importante acuerdo económico se firmó en Lima por los presidentes de México, Chile, Perú y Colombia. La declaración prevé una mayor libertad para el comercio, los servicios y las inversiones. Por su parte, el presidente de México, Felipe Calderón, resaltó que con el Acuerdo del Atlántico se instaurará una nueva alianza en el continente. Porque no se trata únicamente de agregaciones comerciales entre países que se parecen, sino se trata verdaderamente del inicio de una sinergia muy poderosa de bienestar para nuestros pueblos. Además, plantea la integración de las bolsas de valores de los países firmantes. En el documento se dejó abierta la puerta para que se integren otras naciones que compartan los mismos objetivos. Lo adelantábamos el viernes pasado y se confirma con esta introducción. Se formaliza la Alianza del Pacífico, llamada formalmente como Bloque del Pacífico. Uno de los presidentes que participó fue Felipe Calderón Hinojosa. Hablábamos recién de México. El diario La Jornada, un diario progresista de este país, escribió un editorial. La editorial se la dedicó a la construcción de esta alianza. Y la misma comienza diciendo: con la creación de la denominada Alianza del Arco del Pacífico Latinoamericano, impulsada y suscripta ayer en Lima por Perú, Colombia, Chile y México, los gobiernos regionales de derecha plantean una contraofensiva al proceso de integración soberana y progresista desarrollado en la década anterior en América Latina, el cual se ha basado en una coincidencia de la mayoría de los regímenes de la región en el rechazo a la preceptiva, tanto política como económica, de Estados Unidos. Esto dice La Jornada de México. Quien anduvo sin eufemismos, lo adelantábamos un poco en el comienzo del programa, fue Alan García, quien dijo que el acuerdo representa un mecanismo de integración con postulados opuestos

tenemos más información. Sí, vamos a retomar un poquito, muy brevemente, la información que tiene que ver con la extradición de Joaquín Pérez Becerra, el director de la agencia ANCOL, ciudadano sueco, de origen colombiano, y que llegó a Venezuela el día sábado y fue extraditado a Colombia el día lunes, sin un juicio previo. Aparece la primera declaración de un funcionario venezolano explicándolo, que es el canciller Nicolás Maduro, que ayer recibió una movilización frente a la Cancillería, que entre otras cosas se quemaron muñecos con su cara. Dijo: no estamos sometidos ni estaremos sometidos al chantaje de nadie, ni de la ultraizquierda ni de la ultraderecha. Venga de donde venga, estamos siempre actuando de manera transparente, ajustado a la ley, ajustado al compromiso que tiene el Estado venezolano. No dijo nada de la Constitución bolivariana, que fue violada porque no hubo ningún juicio de extradición. Y después, respondiendo a los pedidos de la Embajada de Suecia, pues estamos hablando de un ciudadano sueco que tenía refugio allí, dice: ellos han hecho llegar una nota, nosotros la estamos evaluando, en todo caso le tocaría a ellos responder por qué, si esta persona tenía código internacional por Interpol, dejaron que saliera de su país, y a los demás países por donde circuló esta persona, por qué no respondieron al código de Interpol. O sea, ni Suecia ni Alemania están respetando supuestamente un pedido de Interpol que lo acusa a Joaquín Pérez Becerra de terroristas. Venezuela sí. Bien, nos queda compartir la entrevista que realizamos ayer con Carlos Aznárez. Recordemos, editor del semanario, del mensuario, perdón, Resumen Latinoamericano, ex compañero de Rodolfo Walsh, un periodista de larga trayectoria en la Argentina, quien escribió una nota que dice: Chávez, así no. Bueno, la sensación, yo creo que la hemos compartido con algunos compañeros, algunos lo han escrito, otros lo han sentido, pero es rabia, dolor, tristeza, impotencia, sorpresa, todo eso junto, porque no nos esperábamos de un gobierno revolucionario un paso tan peligroso, tan esquivo, digamos, para el tema de los derechos humanos, para el tema de la solidaridad pueblo a pueblo, para el tema de la causa internacionalista en general, porque lo que estamos viendo es que se extradita o se expulsa o se deporta, el nombre no importa, a un periodista, a un rebelde, a un hombre que fue dirigente político en Colombia, un hombre que le asesinaron a su mujer, que se fue a Suecia exilado 20 años antes. Un hombre que incluso renunció a la nacionalidad colombiana porque se lo exigía la justicia, el gobierno sueco, y sin embargo, además es un hombre con el que hemos estado, muchos de nosotros, hace un año y medio, cuando el lanzamiento del movimiento continental bolivariano allí en Caracas, entraba y salía de Venezuela como cualquier otro, y le han tendido evidentemente una emboscada de alto nivel. Por un lado, acá hay que decir claramente, no, más allá de si hubo una alerta rojo de Interpol, que eso está todo discutible, porque si hubiera habido esa alerta rojo, lo hubieran parado en la escala que hizo en Frankfurt. Vaya, si ahí tiene Interpol su gente. Esto se esperó que llegara a Venezuela. 10 minutos antes el presidente Santos se comunica con Chávez, y a partir de ahí va aceitadamente la expulsión. Nosotros creemos que realmente es una gran metedura de pata. Esto tiene que ver, marca un antes y un después, evidentemente. Esto no quiere decir que no vamos a apoyar a la revolución bolivariana, que no, pero que tenemos todo derecho por defenderla siempre, por salir a la calle siempre, por movilizarnos siempre a favor de esta revolución y por interpretar que esa revolución no era la venezolana, sino latinoamericana, a cuestionar este paso que se ha dado. Es un paso erróneo, es un paso que linda con algo muy feo, que tiene que ver con que vos no podés entregar a un compañero a manos de la tortura, a manos de la cárcel, de un gobierno fascista al que permanentemente Chávez ha denunciado, con Uribe, con Santos. Este es el hombre que él también ha denunciado, el hombre que permite las bases militares norteamericanas allí, el hombre que tarde o temprano va a organizar la agresión militar contra Venezuela. O sea, no me cabe la menor duda que esta película va a terminar con Venezuela siendo agredida militarmente. Entonces es inexplicable. Ahora, no hay razón de Estado que pueda amparar esto. No hay táctica o tacticaje que puedan pararlo. Acá, lisa y llanamente, se ha cometido un error de envergadura y por eso hay que criticarlo duramente. No nos podemos callar la boca. Los revolucionarios, los rebeldes, los sensibles, los progresistas, como quieras llamarlo, no nos podemos callar la boca ante este hecho. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bien, en los últimos 20 minutos de Latido Americano vamos a compartir brevemente una charla con una compañera de la casa, nuestra operadora, que seguramente va a volver a hacerlo, ¿no es así, María Adela? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Pero vas a volver a ser operadora de Latido Americano o no? Por ahora voy a dedicarme a alguna otra tarea que tengo que hacer estos meses y después vemos. Ah, bien, no querés asumir un compromiso público. ¿Me extrañan? Sí, por supuesto que te estoy viendo. Bueno. Bien, además de operadora de Latido Americano y también de compañeros de clase, justamente por eso, porque ella integra la Bordó, esta agrupación sindical docente, que también es parte de este trabajo que nos lleva a la reapertura del Churqui y que mañana tendrá su acto fundacional. ¿Podemos llamarlo así, María Adela? Su inauguración. Su inauguración. Arte inaugural. Contanos un poco de qué se trata. Sí, estamos todos muy entusiasmados con la actividad de mañana porque, bueno, hace mucho tiempo que uno de los sueños de cada una de las agrupaciones creo que teníamos era empezar a tener un espacio físico donde difundir ideas, donde organizar actividades, tanto sea culturales como políticas, donde sentarnos a formarnos, a discutir, a debatir. Y bueno, creo que se está dando esto. Son varias las organizaciones que alquilaron en conjunto el Churqui. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah. Y bueno, y fue todo hecho en un clima de mucha fraternidad, de muy buena coordinación, y yo creo que tiene futuro este espacio, porque al tener un lugar céntrico en Moreno, puede convocarse gente fácilmente, tanto sea para una actividad teatral, como puede organizar Tercer Cordón Teatro, que es una de las organizaciones que está, para un cine debate, como habíamos hablado, para una peña, para juntar fondos, o para cualquier actividad de discusión y de... Bueno, creo que a la radio también le va a servir, porque necesitábamos dentro de la radio un espacio donde poder trabajar la producción, donde poder reunirnos. Y bueno, esa es la perspectiva. Y mañana para esta peña y fiesta, ¿a qué vamos a ir? Bueno, mañana se puede comer empanadas, se puede comer pati, choripán, se puede escuchar bandas de música, conocer gente que no se conoce, conversar, pasar un rato agradable. ¿Bailar? Bailar, sí. Va a haber punk, folclore. ¿No le contaste, María Adela, Leo, que tiene que preparar la música para el bailongo? ¿No le contaste todavía? Ah, mirá. ¿No le contaste vos? me estoy enterando. Bueno, es como es el responsable. Él sí asume la responsabilidad todavía. Pública. ¿Tenés esta noche todavía? ¿O tenías que viajar? Y tenía cosas que hacer, pero bueno, ya está. Ya tendré otras cosas que hacer. Está bien. También fuiste responsable del spot donde presentaba la chancha limpia y finalmente la chancha no viene. ¿Qué le pasó? Pero eso fue una responsabilidad compartida, en realidad. No, la Chancha Limpia, que es una banda que muchos oyentes deben conocer, está ensayando con gente nueva, con personas nuevas. Y entonces está preparando un show para más adelante. Entonces lo que sí van a venir son dos compañeros de la Chancha Limpia a tocar algunas canciones. Pero no viene esa banda. Bueno, ahí ya está hecha la propuesta, la invitación, sábado 30 de abril, mañana a las 21 horas, con entrada libre y gratuita en el Churqui, Jolie 2637 entre Marcos Paz y Doctor Vera. Confirmamos que si continúa la lluvia, pasamos todo para el 14 de mayo, ¿no? Sí, va a ser complicada la decisión porque mañana a la tarde no va a llover, pero durante el día capaz que sí. Pero si llueve, se pasa para el 14. Si llueve, ¿a partir de qué hora, digamos? A partir de las 7 de la noche, de la tarde. Sí, 7, si llueve 8. Todo, sí. Sí. A las 7 de la tarde vamos a empezar a estar ya ahí organizando todo, así que sí, supongo que sí, pues ahora está lloviendo. Bueno, María Adela, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Chau. Hey. Y nos vamos, pues. En primer lugar, nos vamos a ir recordando lo que hicimos en la tarde de hoy. Estuvimos hablando sobre Joaquín Pérez Becerra, el director de la agencia alternativa ANCOL, que fue extraditado. No fue extraditado, en realidad fue... Entregado. De Venezuela hacia Colombia por un pedido que había de Interpol, aunque en realidad Pérez Becerra tenía ahora nacionalidad sueca. Para poder hablar de este tema y sus implicancias, hablamos con Zuleika Matamoros, integrante del equipo directivo del sitio aporrea.org, y una de las preguntas que le hicimos es cuál es el análisis que estaban haciendo de la decisión del gobierno venezolano de entregarlo como terrorista. Ha sido de total rechazo a esta entrega. Aquí se le está calificando desde los sectores de izquierda que apoyan el proceso revolucionario, no como una extradición ni como una deportación, sino como una entrega del compañero periodista. Sobre todo porque desde un gobierno revolucionario nosotros no admitimos la entrega de las personas, hombres y mujeres que luchan contra el imperio y contra el capitalismo. También le preguntábamos a Zuleika Matamoros si se estaban pudiendo registrar en el gobierno venezolano otros cambios que vayan en esa misma dirección. Que se están cometiendo, digamos, algunos errores. Decimos que la casta burocrática del Estado procura copar todos los espacios, invisibilizar la crítica por la izquierda y de incluso satanizarla. También hablamos sobre Chile y algo un poco extraño. Decíamos que uno de los principales competidores con la televisión es la escuela. Quienes venden publicidad a través de la televisión tenían que resolverlo. Bueno, el señor Carlos Slim, el multimillonario Carlos Slim, parece que lo resolvió y así lo explicábamos. ¿Se acuerdan de Carlos Slim? El señor ese que tenía mucha plata, 51.000 millones de dólares, el hombre más rico del planeta, el mexicano. Por algo es el hombre más rico del planeta. Encontró una fórmula. El señor este Slim es dueño de, entre otras cosas, el Grupo Prisa. ¿Recuerdan el Grupo Prisa? Sí, de España. Que entre otras cosas es dueña de la editorial Santillana. Bueno, la editorial Santillana en Chile, en los libros de texto para los chicos que van de segundo hasta quinto año básico, les pone publicidades. No son publicidades destinadas a público adulto, que uno puede verlos de otro lugar. No, destinadas a los chicos, publicidades para los chicos. Y en nuestra columna de cultura estuvimos conociendo un poquito de la obra de Chavela Vargas, una mexicana que está cumpliendo 92 años, que fue amiga de Frida Kahlo, de Diego Rivera, que se enojaba con Trotsky, y que anduvo ahí cantando boleros y rancheras cuando no quedaba bien que una mujer hiciera esas cosas. Una mujer que a lo largo de su vida y su trayectoria artística conoció a tanta gente. Sí, a Juan Rulfo. A Frida, a Diego. Un día lo vio llegar a Trotsky y preguntó quién era ese viejo peludo. Y Frida le decía que se callara la boca, que no hablara así. Una mujer que a sus 92 años dice que ha vivido una vida hermosa y que la muerte va a ser más linda todavía por esa vida que tuvo y que ella la espera. Me parece encantadora, porque yo con la muerte no tengo ningún problema. Ella me dijo, una tarde paso por ahí y te vas conmigo. Y le dije, sí, vamos a buscar las dos. Pero no, yo no voy a buscar nada. Eres tú la que tiene que hablar conmigo. Y también a partir del 17 de abril, el Día de la Lucha Campesina, estuvimos hablando sobre el nuevo campesinado o el nuevo campo, con los viejos problemas de siempre respecto a la tierra y al trabajo, pero con características nuevas que tienen que ver con las nuevas formas en las que se produce en el campo, la industrialización del campo y una idea diferente y unas luchas diferentes que son las que vienen en el futuro, que no son solamente las que tienen que ver con la tenencia de la tierra, sino también con pensar otras formas de producir. Del de la tierra, en un grupo grande, también que pueda librarnos de las angustias que suponen las deudas. Bueno, no se escuchó nada del audio. Bueno, nosotros acá adentro no escuchamos nada del audio de Sobre la Tierra, pero que hablaba sobre esto que estábamos comentando justamente. Bueno, también hablamos de otros temas. Además de eso, estuvimos hablando sobre el Pacífico. Sobre el bloque del Pacífico. En realidad estuvimos hablando sobre el bloque del Pacífico a lo largo de todo el programa. Porque sí, hablamos, desde distintos lugares. Sí, lo hicimos. Hablamos de todos los países que se juntaron en el día de ayer en Lima, Perú, a conformar este bloque donde se asocian todos los países que buscan economías de libre mercado. Rapidito antes de que llegue Ollanta a la presidencia, ¿no? Sí. Esa es la consigna. Hay un problema que tienen del que no hablamos, que todos tienen que empezar a tratar de compatibilizar los numerosos tratados de libre comercio que tienen firmados con muchos países. Todos estos países de los que hablamos tienen tratado de libre comercio. Perú y Colombia con Europa, Perú ya asumido con los Estados Unidos, Colombia que se está por aprobar, Chile que tiene con los Estados Unidos hace rato y con Europa también. Dicen México, las malas lenguas, el NAFTA, que la prioridad es Asia igual. Yo escuché por ahí que la prioridad que le van a dar todos estos, este nuevo rejunte de países del Pacífico es que va a ser Asia. Sí, a ver, digo, en términos geoestratégicos, por decirlo así, estaría muy bien que los países que están aliados con Estados Unidos le quiten el mercado a chino, digamos, y asiático, a los demás, que van a tener que terminar apoyándose en Europa, ponele, y en Estados Unidos. Tiene sentido, en términos de la economía y de una especie de TEC que sí, sí, sí. No pude dejar de pensar en el TEC hoy durante todo el programa. Recordemos, nosotros trabajamos acá cuando fue el caso del avión. ¿Recuerdan? El avión que intentó ingresar a nuestro país armas no declaradas. Uh-huh. En ese entonces leímos las declaraciones del jefe del Comando Sur cuando fue al Congreso norteamericano a pedir un aumento del presupuesto para el año 2011. Y los argumentos a partir de los cuales pedía un aumento de ese presupuesto. El principal argumento era que América Latina potencialmente era el mercado más importante que tiene Estados Unidos en todo el mundo. No era ni Asia, ni Europa, ni el Medio Oriente, sino América Latina, con todos los recursos naturales que esto implica. Y habría que ver si este nuevo rol de Santos y la constitución del bloque del Pacífico no está relacionada con esa misma orientación. Sí, quería leer respecto a lo que decías vos de Ollanta Humala. Ollanta y Keiko Fujimori, los dos se reunieron con los presidentes. Hubo una reunión donde participaron Ollanta Humala con todos los presidentes del resto de los países y Keiko Fujimori también. Sí, ya sí, todos sí, cerraron como diciendo, muchachos. Convengamos que estas semanas Ollanta Humala lo que se está dedicando es a tranquilizar a todo el mundo, a decir no voy a privatizar todo el sistema de pensiones públicas, no voy a... Dios, como, ahí está como haciendo cintura entre los medios de comunicación que le están metiendo presión y toda la patria financiera peruana que perdería una gran fuente de ingresos si es que se estatiza todo el sistema de previsión social. Una cosita respecto a Venezuela relacionado con los procesos de integración. Recordemos que Venezuela, el viernes pasado anunciábamos que terminaba su proceso de salida de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? Estamos hablando de Colombia, de Perú, de Chile y de Bolivia. ¿Sí? Y Ecuador, perdón. Pero resulta que cuando arrancó este proceso, fue paralelo a su decisión de ingresar al Mercosur, algo que todavía no pudo realizar. Se encuentra hoy en el medio. Y así nos quedaron un montón de cosas de afuera y podríamos estar hasta pasado mañana hablando, pero nos tenemos que ir. Y bueno. Bien, antes de irnos, recordarles que no... Que, ¿por qué nos me río? Porque la productora está haciendo gestos de que basta, que nos vayamos, y vos todo el tiempo tenés algo más para recordar, pero dale, dale. No, tenemos que recordar, porque lo habíamos planificado así, algo que este programa, por su temática, tendría que haber dicho hace mucho, que es que los domingos a las 9 de la mañana se está emitiendo un programa que se llama El Alba de América Latina.